diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Que los anarquistas son mala gente, es cosa sabida. Para ellos suenan como válidas aquellas palabras de admirativa repugnancia con las que Celso saludaba la odiosa aparición de los cristianos en el corazón del imperio. Hay una nueva raza de hombres, nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, unidos contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, universalmente marcados de infamia, pero que se glorían de la execración común. La misma palabra anarquía se ha convertido para la gente de orden y de bien, que es casi toda, salvo los ácratas, los locos y algunos pervertidos de aficiones demasiado notorias, en un tenebroso sinónimo de los más caóticos excesos. Anarquía es que ya no llegue el periódico por la mañana, que corten la electricidad de los autobuses, que estos remonten las calles en sentido contrario al permitido, que desaparezcan las tarjetas de visita y que besánicos fumadores de enormes puros de trinitotolueno penetren en las casas saqueadas y pongan sus patas manchadas de barro sobre el tapizado. Triste perspectiva que alarma por igual al ingeniero y al funcionario, al militar y al programador de IBM, al obrero que espera llegar a capataz y al profesor de metafísica. A falta de otras virtudes menos discutibles, nadie puede negar por lo menos a los anarquistas la gloria de haber conseguido un consenso de hostilidad poco frecuente. Sospechosos de los más dispares vicios políticos, aventurismo, voluntarismo, infantilismo, y de los mayores desaforos morales, crímenes, irreligión, carencia de principios, casi parece cinismo o arrebato que alguien en su sano juicio se confiese desvergonzadamente ácrata. Y sin embargo, no faltan voluntarios. Lo que aún es peor, cada día hay más. Desoladora consecuencia de la conjunta decadencia de Oriente y Occidente. Pero muchos de los que hoy se reclaman anarquistas tienen poco que ver con las tradicionales imágenes de Malatesta o Fermín Salvochea, lo que añade una confusión suplementaria o los restantes malentendidos que agobian al movimiento libertario. No es que hayan desaparecido totalmente los antiguos regeneracionalistas de vida impecablemente austera, agrupados en su sindicato de clase, no de partido, y llenos de confianza en la virtud liberadora de la ciencia positiva. Pero ahora se les ha unido todo un enjambre de compañeros de viaje de catadura alarmantemente dudosa. Radicales de salón con moqueta, hijos de las flores más aficionados al puerro que a la dinamita, curas exclaustrados que aborrecen toda disciplina, estudiantillos asiduos del suspenso, mujeres de mediana edad con una ansia definitiva de sensaciones fuertes. En ese magma, la imprecisión en el que todos los bohemios aspiran al cielo en la tierra de Bakunin, los viejos militantes libertarios se sienten un poco estafados en su pureza revolucionaria, y los burócratas al servicio del Estado presente o del futuro mueven conmiserativamente la cabezota con un ¿lo ven? No podían acabar de otro modo. Y, sin embargo, tanto la preocupación de los unos como el regocijo de los otros está justificado. Es precisamente ahora cuando el sueño anarquista se va haciendo más fuerte y más lúcido. Es ahora cuando todos comienzan a soñarlo frecuentemente y a preparar su realización con mil pequeños gestos secretos. Ahora, en la mezcolanza y la contradicción empieza a adquirir su pureza más rigurosa, su voz definitivamente subversiva. Como nos enseñó una vez Hölderlin, allí donde crece el fruto venenoso, crece también la planta que cura e inmuniza totalmente de su mordedura ponzoñosa. A fin de cuentas, no se trata de expedir certificados de buena conducta anarquista, como quizá quisieran los ortodoxos de la heterodoxia. No hay un anarquismo canónico, sino ideas anarquistas. No se puede ser anarquista, sino que a veces se está ácrata o se siente uno más o menos libertario, a favor de un arrebato de sublevación antijerárquica o de ese largo y razonado desarreglo de todos los sentidos que ocupó a Baudelaire, a Rimbaud y a Nietzsche. Todo ser es reaccionario. Lo bonito de la anarquía es que lleva su no ser en el nombre mismo. La desconfianza del revolucionario que no se fía de ningún ismo ni de ninguna doctrina política positivamente estructurada está más que justificada. Con razón, la agudeza de los situacionistas promulgó desde sus comienzos que no había situacionismo, sino situacionistas. Las siglas, las facciones, los grupos y sus disidentes, los nombres que distinguen a nivel alucinatorio lo que en la práctica es idéntico, todo ello es entretenimiento y añagaza del enemigo de toda revolución. La voluntad de identificar o identificarse es policial, no revolucionaria, aunque uno se identifique o sea identificado como subversivo. Si la palabra revolución no se hubiera degradado hasta el punto de significar cualquier cambio violento de oligarquías en la cima de un país, o también cualquier modificación pseudo-radical en la manera de ordenar los científicos sus conocimientos o los modistos sus trapitos, si no se hubiera ya perdido de vista casi por completo que la revolución es lo que todavía no ha llegado, podríamos remitir sin más el significado de anarquía al de revolución e igualarlas de un plumazo. Tal como están las cosas, quizá convenga recordar escuetamente las propuestas mínimas de la anarquía, que equivalen a la definición negativa de la revolución: abolición del poder como reacción separada, impuesta o delegada, dictatorial o democrática, sobre los hombres. Consecuente abolición de la producción específica del poder, cuya separación materializa el capital. Consecuente abolición del rostro político de la separación capitalista, el Estado. Supresión del trabajo que interioriza en cada individuo la coacción y la producción de capital. Abolición de las diferentes categorías ideológicas que convierten la coacción separada en teoría: individuo, sociedad, ética, estética, mortal, inmortal. Estas propuestas no son una especie de mandamientos negros que los anarquistas deben acatar, sino unos anhelos en cuya aceptación duradera o momentánea se reconoce el sentimiento libertario. Respecto a las mediaciones positivas imprescindibles para dar a estas propuestas una entidad que no sea puramente verbal, los anarquistas tradicionales han experimentado con algunas cuyo interés sigue siendo primordialmente válido, como las libres federaciones y las alianzas entre federaciones basadas en el mutuo acuerdo, los consejos obreros, las asambleas decisorias y los representantes permanentemente revocables de mayo del 68, etc. Pero que no agotan en modo alguno lo que la imaginación acicateada por el anhelo de esas propuestas puede llegar a concebir y realizar. ¿Será necesario decir que no es en modo alguno obligatorio que los inventos de antiinstituciones vengan de grupos anarquistas para que resulten útiles a la anarquía? Vamos, ni siquiera es preciso que provengan de gente explícitamente de izquierda.

Nadie sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxla.com. MorelosWeb.com.mx. CoatlanLaRed.com. Tilsa.com, Amacunet.com, Telarana.net, Radioteca.net, UnionVerdadera.com.ar, RockMexicano.org.mx. Radio Diablo, el mal gusto tiene sus cómplices. En el desespero de nuestro tiempo, en ese gran escenario, si lo podemos llamar así, porque además ha sido ya un lugar o sigue siendo hoy un lugar común llamar a la brutal realidad nuestro escenario, como si nosotros solo fuéramos actores y no pudiéramos ser directores de escena y escenógrafos, ¿por qué no? En medio de ese escenario de desespero y de soledad en el que los seres humanos y las eras humanas nos deformamos y nos formamos y nos desenvolvemos, hay una necesidad a veces triste y a veces más o menos divertida, si la pudiéramos llamar así, que nos obliga a ese estar mandando señales por donde quiera que vamos, que nos permita en algún momento identificarnos, si es que eso es posible. Claro, como una consecuencia lógica del envío de señales que también le permitan a otros y a otras identificarse con nosotros. Porque la verdad es que en el destino de las personas no hay nada más mierda, ni nada peor, nada que nos parezca un destino más triste que el de estar solos. O solas, claro está. Entonces, acudimos a la caracterización de nosotros mismos. No solamente, por supuesto, a todos esos disfraces de los que los seres humanos somos capaces y que a veces los disfrazamos de movimientos. Yo soy parte del movimiento punk. Yo soy parte del movimiento socialdemócrata. Yo soy parte del movimiento lésbico, gay, sexual, transexual, bisexual y lo que sea. No solamente a eso, que además tiene sus consecuencias visibles, por llamarlo de alguna forma. Es decir, si eres punk, bueno, tienes que ponerte una bonita chamarra de cuero llena de estoperoles. Y tienes que pararte los pelos y pintártelos de colores. O no. Tal vez solo cortártelo muy cortito. Y pintar consignas en tu chamarra. Y si eres democrático, tienes que acudir cada tanto a ciertas demostraciones públicas que le digan a todos los demás que tú sí crees en salir a las calles y en gritar que quieres otro mundo. O si eres lo que sea, tienes que pintarte los colores en la frente e ir con ellos. Y de cierta absurda manera, además, sentirte orgulloso, orgullosa de ellos. Y claro, cuando los colores caen, o cuando los colores se hacen lugar común, entonces renegamos de ellos, o, en el mejor de los casos, acudimos al peor sinsentido de declararnos puristas. No, no, no, claro, eso no es ser punk. No, no, ellos no saben lo que es ser punk. Ellos son punks de salón de belleza. Yo sí soy punk. Y a eso le podríamos llamar, si tuviéramos que generar en nuestro pensamiento una categoría o una caracterización de ello, podríamos llamarlo el purismo del pensamiento. O el pensamiento purista, porque no me gustó cómo sonó lo anterior. Más bien el pensamiento purista. Y a ese pensamiento purista acuden todos aquellos que de una o de otra manera, por el devenir de las propias, de los propios movimientos, el devenir de las propias caracterizaciones, se sienten de alguna manera traicionados o traicionadas por diversas razones que van desde el hecho de que cualquier movimiento, por libertario o puro que parezca, tiene que buscar un acomodo si quiere, de alguna forma, esparcir su influencia o llegar a algo, a lo que sea, pero llegar a algo. Tiene que convencer a otros y a otras, necesariamente, porque, volvemos al inicio, un movimiento de una sola persona solamente puede reducirse al absurdo o a ese aislamiento que condena a cualquier movimiento a esa otra verdad a la que nadie se quiere enfrentar y en la que nadie quisiera haber sumido a su movimiento, que es la irrelevancia. Uy, ¿cuántos hoy no tienen miedo de que esa idea de transformación, sea la que sea que circula por su cabeza, sea perfectamente irrelevante? Y sin embargo, si volteáramos hoy y viéramos cuál es la realidad o cuál es el impacto que las ideas, vengan de cualquier movimiento, tienen hoy en el grueso de la gente, en la mayoría de la gente, nos daremos cuenta que en realidad el gran triunfo de la derecha y el gran triunfo del establishment es que su idea, la idea de vida y de sociedad que tienen esas líneas de pensamiento ligadas a la derecha y al establishment. Y fíjense qué curioso que tengamos que decir que la derecha sigue siendo el establishment, aún en lugares que pareciera que no. En esa realidad, las ideas de esa derecha y de ese establishment se venden incluso a quienes las combatimos como perfectamente irrelevantes. Porque no le piden nada a nadie, porque no necesitan a nadie para permanecer. Probablemente solamente el consenso de ese conciliábulo, de ese de esa junta secreta de hombres y mujeres poderosos que nos imaginamos allá arriba, que quién sabe que sea allá arriba, pero que nos imaginamos en otro plano de la realidad, manipulándolo todo y haciendo que ese orden, si lo podemos llamar así, aunque es en realidad un desorden, que ese orden de ideas y ese orden de poder se mantenga. No hay exigencia más real del establishment, ni hay exigencia más clara de eso que nos oprime, que la de que permanezcamos perfectamente pasivos. Es decir, que en la medida de lo posible no nos demos cuenta de absolutamente nada. Así pues, todos los otros movimientos, es decir, los movimientos que buscan de alguna forma la libertad, o que buscan de cierta forma una sociedad mejor o un mundo distinto o lo que sea, le exigen a la gente, le piden algo, ya sea que se, comillas, concientice, que quién sabe qué rayo signifique eso. Me imagino que significa que nos hagamos conscientes, aunque la concientización ya de por sí implica una cuestión inductiva, es decir, implica en la naturaleza inductiva de la concientización. Alguien va a llegar a concientizarte. Y exigen, por supuesto, acción. Exigen, por supuesto, movimiento. No en balde se llaman movimientos. Exigen una acción afirmativa más que una contemplación pasiva de lo que está ocurriendo. Por supuesto, cuando las personas que acuden al purismo porque se sienten traicionadas, ya sea por la inacción de otros y de otras, o ya sea también porque la acción que otros y otras llevan a cabo no entra dentro de los cánones establecidos en su idea del movimiento, tienden a convertirse en, vamos a pensar en utilizar la palabra, radicales. Hoy que tristemente la palabra radical significa poco menos que ser un idiota, tanto para los que son como para los que no son. En realidad, la palabra radical no tendría que significar nada más que lo que significa en sí misma. Es decir, alguien que busca en el origen, alguien que busca respuestas en la raíz, no en la consecuencia, sino en la raíz. Alguien que busca el significado del árbol en las raíces, no en el tronco, ni en las ramas, ni en las hojitas, y por supuesto mucho menos en los frutos. No, solo en las raíces. Lo grave de esto tal vez es que ninguna idea humana es en sí misma significante en su enunciación. Es decir, no es solamente significante en su idea abstracta, sino tal vez más y mucho más en lo que trae su aplicación en la realidad. Es decir, uno no puede imaginarse o entender un árbol solo sabiendo de qué semilla viene, sino, por supuesto y principalmente, en qué frutos da. Y lo que es peor, o no peor, pero sí lo que es más grave, en quién se tiene que comer esos frutos. Así pues, escuchamos con gran delectación y con gran gusto y con una sonrisa torcida que nos atraviesa la cara a todos y todas esas y esos que están hasta la muerte con la revolución bolivariana, por ejemplo, o que darían la vida por la revolución cubana, o que matarían por Evo en Bolivia, pero que lo hacen todos los días de su vida desde cualquier país que no sea Cuba, que no se atreva a ser Venezuela o que no se atreva a ser Bolivia. Y lo mismo pasa al revés. Todos aquellos que luchan contra el imperio norteamericano desde las cómodas salas de sus casas o desde la cómoda realidad de su facultad de la universidad y que no tienen ni por un segundo que comerse el vivir en un país gobernado por George W. Bush, como tampoco tienen que comerse el vivir en un país gobernado por el comandante Chávez. Y en este confort radical, que lo llamaría yo en realidad aleccionado por el diablo, en este confort radical en donde uno puede defender una idea que no vive, porque finalmente las ideas no son más que ideas y el árbol no es más que su semilla y su raíz, en esa increíble comodidad que es tan cómoda como esa pasividad que nos exige el establishment de sentarnos frente al televisor y regocijarnos con la estupidez, en ese radicalismo a control remoto, nos regodeamos y decimos, claro, que la revolución sea. Así, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Así, cómoda, sin que nos exija ninguna posición real, sin que nos exija ninguna acción real, sin que nos exija analizar absolutamente nada, sin que nos permita de alguna forma participar. No, así la podemos apagar. Podemos apagar nuestra contemplación de la raíz e irnos a dormir cómodamente a nuestra casa, sabiendo que aquí en nuestro pedazo de mundo, seguimos, comillas, luchando contra el establishment. Seguimos, comillas, soñando cualquier ismo posible, sea el comunismo, el socialismo, sea cualquier nombre que le pongamos a nuestra revolución, sabiendo que aquí lo único que tenemos posibilidades de hacer, lo más que tenemos posibilidades de hacer, es escribir un buen panfleto y tirarlo por las calles, apoyando a una revolución que nunca, nunca podría ser llamada, considerada como nuestra. Cuando no alcanza el amor que ofreces y peleas una causa perdida, el amor se transforma en herida que no cierra y que no deja ver, y ceder en la apuesta es tan duro, sin apuro y sin pausa empezás a perder. De tus ojos y del cielo dos despojos, luz que enciende mi desvelo en la noche sin consuelo, tu boca tras un velo. En esta noche gris, autos en la neblina, gris, mi sombra que camina, va. Thank you.

Es necio, pero lo vamos a decir. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Sean bienvenidos, por supuesto, bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo 66.6. Interferencia sistemática en la señal de varias beneméritas estaciones de radio en este globo al que llamamos Tierra, este globo de Cantoya. Por supuesto, la voladora radio, 97.3 de la frecuencia modulada en Amecameca, Estado de México. La muy benemérita Radio Bemba, 95.5 en Hermosillo, Sonora. Y, por supuesto, Dial FM 87.5 en Madrid, España. Además de otras muy también beneméritas y chipocludas estaciones de radio por internet que retransmiten este asuntacho. Por cierto, antes de empezar cualquier cosa y antes de que se diga cualquier otra cosa en este programa, queremos mandarle un abrazo gigantesco y una felicitación gigantesca y muy sentida y con un, como decían por allí, con harto orgullo al compa Benjamín y por supuesto a todos los compas de la Radio Bemba. Uy, si ustedes no lo saben, porque además se ha estado ocultando sistemáticamente en los grandes medios de comunicación, pero pasó algo muy interesante y la verdad, la mar de bueno, que es que Benjamín y bueno, los compas de Radio Bemba, pero particularmente él, la semana, híjole, ya no me acuerdo si pasaba o antepasada, aunque creo que la pasada fue cuando vinieron a recogerlo, se ganaron el Premio Nacional de Periodismo. Eso es realmente una muy buena noticia, particularmente por el hecho de que Radio Bemba y el compa Benjamín se ganaron el Premio Nacional de Periodismo por la crónica de la, pues, batalla, podemos llamarla así, la crónica en vivo de la batalla de Cinco Señores en Oaxaca el año pasado, en pues uno de los momentos más álgidos de la lucha en Oaxaca, de la APO y de todos los compas que por allá lucharon y siguen luchando por la salida del mequetrefe Ulises Ruiz. Entonces, la verdad es que el Club de Periodistas se sacó un 10 muy, muy grande, un 10 redondo, diría mi maestra de química de la secundaria, al otorgarle a este maestro y a, obviamente, nuestros compañeros de Radio Bemba, el Premio Nacional de Periodismo. Uy, más allá del, pues, digo, un premio, siempre es anecdótico, siempre forma parte de la anécdota, en la currícula de alguien, digamos, pero lo que es cierto es que da mucho gusto que una radio comunitaria en México, una de estas radios subversivas, se haya ganado con su labor informativa este premiezazo. Entonces vaya una felicitación muy sentida y muy, muy, muy grande para todos los compas de Radio Bemba. Obviamente, bueno, si ustedes están escuchando este programa en Radio Bemba, seguramente ustedes ya lo sabían, y si no, bueno, ya siendo el momento en el que vayan a darse una vuelta por Radio Bemba y les den un abrazo, sobre todo lo hacen, si nos hacen el paro, lo hacen de parte del Diablo y de la mía muy particular, a estos compas que la verdad es que, uy, qué buena onda que pasó eso, y qué buena onda que en México, por lo menos de una manera anecdótica, a través de este premio se reconoce el trabajo de las radios comunitarias, sobre todo esta radio Bemba, que se ha distinguido de una manera muy interesante y muy chida con sus coberturas informativas, además de por su buen gusto al retransmitir este programa, por supuesto. Va ganando espacio la realidad de las radios comunitarias. Y eso siempre es lindo. Eso siempre vale la pena. Como también vale la pena continuar. Si ustedes siguen escuchando esto, después de la introducción que hemos hecho el Diablo y yo y que preparamos para el día de hoy, porque amanecimos a demócratas, si amanecimos anarquistas, como ya lo dijo al principio del programa el maestro Fernando Sabater, en este textículo que al principio del programa leímos, que es una, fíjense que es una compilación muy interesante de escritos, sobre todo conferencias y así, de este maestro que, bueno, es muy conocido por lo menos en nuestro país, aunque por ahí platicando con la maga también en Argentina y algunos otros lados, me imagino, obviamente en su país, España, debe ser muy conocido, este filósofo Fernando Sabater, sobre todo por su ética y su política para Amador, que son lecturas obligadas pues, por ahí del final de la secundaria o principios de la prepa. Sobre todo principios de la prepa, que es donde uno entra ya en la escueta embarrada que le dan a uno de la filosofía, preparándonos para que nunca, nunca, nunca nos vayamos a dedicar a eso. En esas materias como la lógica y la ética y todas esas, digamos, como decía yo hace un momento, embarradas que nos dan del quehacer filosófico en la educación básica. Y bueno, este maestro, además de ser ese famoso filósofo, que seguramente algunos de ustedes y algunas de ustedes habrán leído en su tierna adolescencia, es además uno de los pocos filósofos válidos que le quedan al movimiento anarquista, aunque el anarquismo nunca sea un movimiento, pero que le quedan a esa línea del pensamiento humano. Aunque ha habido otros, por supuesto, muy válidos, pero Fernando Sabater es uno de los pocos, además, viniendo de un país donde el anarquismo tuvo tal impacto, y un impacto tan importante y tan grande como en la famosa República Española, y por supuesto después el impacto impresionante que tuvieron todos los anarquistas exiliados, muy particularmente, me imagino que en muchos países de América Latina, pero muy particularmente en México, todos esos anarquistas locochones que nos mandaron para acá, o más bien que se vinieron para acá, corriéndole a la imposición, bueno, y también a la impostura de Franco, y a la dictadura de Franco, que acabó, bueno, con ese sueño de la República, y se vinieron para acá, y bueno, un impacto impresionante que tuvieron ellos, muy particularmente en el crecimiento del concepto y de la acción sindicalista en nuestro país llamado México. Así es que leíamos este textillo que viene en este libro que les decía, creo que no se los dije, pero ahora se los digo, que se llama Para la anarquía y otros enfrentamientos, compilación de textos en torno al anarquismo, del que leímos un fragmento. Se llama La anarquía, refugio de pecadores, como decíamos, debido a la pluma de Fernando Sabater. Luego escuchamos, ya que estamos encarrilados en esto de qué fue lo que hemos escuchado hasta el momento, o qué ha sido lo que hemos escuchado, escuchamos una canción de una maestra, uy, por lo menos aquí en este programa El Diablo y Yo la tenemos en muy, muy alta estima. Ella se llama Shinee O'Connor, y la canción que escuchamos es una verdadera maravilla, que se llama You Made Me the Thief of Your Heart, o lo que es lo mismo, Me Has Hecho la Ladrona de Tu Corazón. Porque hay corazones que no se pueden conquistar, y por lo tanto, lo más sabio es robárselos. Total, el amor es otra de las muchas formas de la gandalle, lo cual siempre es absolutamente delicioso. Ojalá todos los agandalles fueran así, pero bueno, lástima que no. Y finalmente, antes del corte, escuchamos a una banda que se llama Los Piojos y que brincan en la cabeza. La canción que escuchamos se llamó Gris. Uy, por cierto, si ustedes pusieron atención al textículo introductorio de la canción, y bueno, a la letra en general de la canción, tiene mucho que ver con lo que hablamos el día de hoy, con lo que estamos hablando. Si es que hemos estado hablando de algo. Y bueno, ¿Qué les parece si, hablando de revoluciones y hablando de la anarquía total, vamos a darle una probada anárquica de sonido a nuestras orejotas? El Diablo y yo queremos invitarlos entonces, por supuesto, a la alternativa sonora esta semana. Esta semana hemos escogido una pieza de arte sonoro. Perdón por la distracción, pero aquí se está poniendo dura la cosa. Lo cual además es siempre lo mismo. Las máquinas nunca hacen lo que uno supone que van a hacer. Y eso ya de por sí está jodido, pero no nos agüitemos. Les decía que escogimos una pieza de arte sonoro muy interesante, de una banda que, bueno, no sé si llamar la banda, pero un proyecto español muy interesante, que se llama Flor con Venas, que por cierto alguna vez ya programamos una pieza de ellos en la alternativa sonora, pero el día de hoy queríamos recoger esto porque nos parece el título, por lo menos, y el concepto de una belleza arrebatadora. Y eso ya es muchísima ganancia. La pieza se llama Un pájaro sin nariz. Que no es lo mismo que una nariz sin pájaro. Esto es una pieza que acude a una serie de, vamos a llamarlo, síncopas. Aunque la síncopa sea una cualidad de la música, pero con muy buen tino estos compas nos van a enseñar cómo sincopar sin música. Lo cual está bastante chido y ya de por sí es bastante alternativo. Entonces los invito a escuchar con atención. Y si tienen un viajecito con esto, no tendrían más que disfrutarlo. La alternativa sonora. Thank you.

El asunto es el referéndum que hizo para algunos cambios constitucionales que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Cambios constitucionales que, bueno, abrían la posibilidad. Algunos dicen que abrían la realidad del socialismo en Venezuela. Bueno, eso es una... la realidad se construye, no los va a producir una serie de reformas constitucionales, pero bueno, se sometió a referéndum y bueno, resulta que la mayoría de los venezolanos le dijeron que en el pastel al presidente Hugo Chávez, al comandante Hugo Chávez, y bueno, ya sabrán ustedes que bueno, hubo diversas reacciones al respecto, desde el solaz y esparcimiento de los cachorros del imperio, hasta, obviamente, reacciones muy radicales que, bueno, criticaban de una manera muy pedestre el que no hubiera salido como ellos querían el asunto. Por cierto, que el presidente Hugo Chávez, más allá de que, bueno, lo hizo con su estilo medieval, pero... tuvo una salida muy inteligente y de hecho lo están aprovechando bastante bien para caracterizar al régimen bolivariano. No me atrevo a llamarlo revolución, aunque a algunos les parezca que lo es, pero bueno, al régimen bolivariano lo caracterizan como democrático. Decir, bueno, no, la gente dijo que no, ni modo. Con una inteligencia por lo menos interesante, ¿no? Con una aproximación a la realidad interesante, el presidente Hugo Chávez diciendo, bueno, ya ven, para que no me digan después que soy un dictador, ahí está, yo sometí a consulta, me dicen que no, se acabó, ¿no? Insisto, más allá de que, bueno, como siempre, el Estado y el establishment aprovecha cualquier cosa en su beneficio, bueno, en este caso, el chavismo, aprovecha esta, pues este revés, porque finalmente lo es y hasta en verso salió, aprovechan este revés para decir, bueno, ahí está, somos democráticos y la gente es la que manda, con una salida, insisto, sumamente inteligente. Sin embargo, el diablo y yo recibimos un correo que no vamos a decir ni de quién, porque no hace falta ni hacer publicidad. Y la verdad es que, bueno, hay ciertas cosas que no se merecen ningún tipo de publicidad. Recibimos un correo de unos ultrachavistas que de verdad uno no podría menos, o no podría menos que sentir admiración por estos ultrachavistas, porque de verdad se lee en el texto que estarían dispuestos a dar, ya no digamos la vida, sino hasta las nalgas, por cualquier cosa que dijera el presidente Hugo Chávez. Estarían dispuestos a tomar las armas, estarían dispuestos a matar a alguien si es necesario, estarían dispuestos a muchísimas cosas. Y digo que podría llamar a admiración porque, bueno, uno se imagina que tener ese grado de convicción por algo en lo que uno cree, uy, pues... a veces uno dice hasta hace falta, ¿no? Sobre todo cuando uno está dispuesto a luchar y a construir en eso que uno cree. Lo más, o lo que nos detiene al diablo y a mí de admirar a estos ultrachavistas es que estos ultrachavistas no están en Venezuela. Están en Argentina. Y entonces comenzamos a preguntarnos, el diablo y yo, si cabe ser tan radical cuando uno no está viviendo la realidad de un país o de un régimen. Y si cabe ser tan radical, sea en la oposición a ese régimen, que no es el caso, o en el apoyo a ese régimen. ¿Será realmente distinto escuchar este tipo de posiciones y de razonamientos? Y el diablo y yo pensamos que sí es lo mismo. Cuando uno escucha esta clase de posiciones y de razonamientos tan radicales a favor de un régimen que uno no está viviendo, y si no se puede comparar a aquella en Dejada que alguna vez dijo una cantante mexicana de muy poca monta llamada Yuri. Ya en el nombre llevaba la penitencia, pero Yuri, esta, ustedes se acordarán si son mexicanos, si nos están escuchando en México, y si no les contamos, esta Yuri es una cantante que, bueno, de música popular, pedorrona, digamos, por ahí de los años 70 y finales de los 70, principios de los 80. A lo mejor estoy teniendo poco rigor histórico, pero la verdad es que mi bagaje de conocimiento de la música pop no es tan amplio. Pero por ahí, pues yo me acuerdo que estaba yo chamaco cuando lo escuchábamos. Y pues cantaba canciones ahí medio pedorronas de amor y qué sé yo. Y se hizo muy famosa porque cuando llegó el oso panda, un oso panda, imagínense ustedes, llegó a vivir al zoológico de Chapultepec, enclavado en plena Ciudad de México. Entonces a ella le hicieron cantar una rola horrible, que es una lástima, no la puede conseguir, porque ya está así como, nadie la ha pasado a MP3 y yo me estoy imaginando que es lo mejor para la humanidad, pero bueno. Una canción para el oso panda, que se llamaba, tenía el muy original título de Osito Panda. El osito panda se llamaba Togui. Yo no estoy ya muy seguro si se murió, lo violaron y lo mataron, se lo llevaron como a Keiko a vivir en su hábitat natural, no sé la verdad, pero el hecho es que Yuri se hizo famosa con eso. Y después se hizo muy famosa porque públicamente hizo toda una estrategia mediática para públicamente anunciar que se había convertido en cristiana. Y entonces, bueno, hubo un gran escándalo porque ustedes sabrán que la mayor parte del pueblo mexicano es católico, para su poca fortuna, y los católicos, bueno, pusieron el grito en el cielo, diciendo, no, esta perra cristiana, ¿cómo se atreve? Bueno, obviamente esto conllevó una gran difusión de esa otra alternativa religiosa, el cristianismo post-luterano, que bueno, a nadie le cayó muy bien. Y resulta que esta Yuri, volviendo a lo que decíamos, alguna vez era una radical cristiana, ¿no? Se entiende. Como los radicales chavistas, pero esta era una radical cristiana. Y Yuri, cuando inició la guerra contra Irak, en una entrevista, pues por ahí alguien se acordó de que existía y le hizo una entrevista, también para desgracia de la humanidad, y dijo que ella no entendía cómo era posible que hubiera críticas tan acerbas y tan injustas en contra del presidente George Boy, también conocido como George W. Bush, ya que él y su país siempre estaban preocupados por la paz mundial y por el bienestar de toda la humanidad, y que le parecía una barbaridad que se le criticara de una manera tan acérrima a este pobre paladín de la democracia y de la libertad que era George Boy. Cosa además que también por allí dijeron algunos otros de esos artistas pedorrones, ¿no? Que uno, la verdad es que no puede menos que preguntarse, y bueno, ¿y eso es por qué están opinando de política? Como quiera que sea. Y bueno, claro, tienen derecho, de eso se trata la libertad de expresión. Pero lo que es cierto es que el diablo y yo nos pusimos a reflexionar si este correo electrónico de los ultrachavistas que habíamos recibido la semana pasada no era un poco algo parecido a eso. Es decir, abrir la boca para hablar de algo que uno no conoce. Insisto, es un derecho que tenemos todos, porque no hay que ser especialistas de nada para poder expresar nuestra opinión y nuestro sentir. Pero de pronto nos parece sumamente comodón, sumamente flojón, digamos. Y a veces uno se pregunta, porque además curiosamente estos correos electrónicos los recibimos de un colectivo que solamente habla al respecto. No lo hemos escuchado hablar de ninguna otra cosa más que su apoyo a Evo y su apoyo a Chávez. Desde Argentina, se entiende. Y uno se pregunta si no habrá temas en su país que requieran el mismo grado de compromiso, el mismo grado de vehemencia y el mismo grado de difusión de su postura que aquella que hacen en torno a estas, vamos a llamarlas así y a caracterizarlas así, revoluciones triunfantes. Aunque ya veíamos que nos decía el maestro Sabater que en realidad la revolución es lo que no está, no lo que está. Entonces, la conclusión a la que llegábamos el diablo y yo, no la vamos a decir el diablo y yo, sino que vamos a dejar que otros, o más bien que otro en este caso, lo diga. Y ese alguien es el padre ruso de la anarquía. Tiempo en que la prensa radical estaba orgullosa de representar las aspiraciones del pueblo. Este tiempo ha pasado. La prensa radical, así como el partido cuyo nombre ostenta, hoy ya solo representan la ambición individual de sus jefes que quisieran ocupar funciones y sitios ya concedidos, según la frase popular, quítate, de ahí que vengo. Por lo demás, tras muchos años, el radicalismo ha renunciado a sus extravagancias revolucionarias. Como el partido conservador o aristócrata, por su parte, renunciaba a todas sus aspiraciones superadas. Casi ya no hay propiamente diferencia entre ambas posturas, y pronto les veremos fundirse en un único partido de la conservación y de la dominación burguesa, que oponga una resistencia desesperada a las aspiraciones revolucionarias y socialistas del pueblo. La inmensa mayoría de burgueses capitalistas y propietarios, los que tienen el valor de confesarse francamente lo que quieren, tienen también el de manifestar con idéntica franqueza el horror que les inspira el movimiento actual de la clase obrera. Esos son enemigos tan resueltos como sinceros. Les conocemos, y ello basta. Pero hay otra categoría de burgueses que no tienen ni la misma franqueza ni el mismo valor. Enemigos de la liquidación social, que llamamos con toda la fuerza de nuestros ánimos como un gran acto de justicia, como el punto de partida necesario y la base indispensable de una reorganización igualitaria y racional de la sociedad. Quieren, como los demás burgueses, mantener la desigualdad económica, esa fuente de todas las demás desigualdades, y al mismo tiempo pretenden querer, como nosotros, la emancipación integral del trabajador y del trabajo. ¿Se engañan o engañan? Algunos se engañan de buena fe, muchos engañan. La mayoría hace ambas cosas a la vez. Pertenecen todos a esa categoría de burgueses radicales y de socialistas burgueses que han fundado la Liga de la Paz y de la Libertad. Entre el gran número de esos maliciosos explotadores del socialismo se encuentran aquí y allá personas sinceras y bien intencionadas que quieren realmente una mejora de la suerte del proletariado, pero a quienes falta la energía, el valor intelectual y la voluntad necesarios para considerar el problema social en toda su formidable realidad, reconociendo la oposición absoluta del pasado y del futuro, e incluso del día de hoy, con el de mañana. Y sin embargo, ¿cómo conciliar estas dos cosas aparentemente tan incompatibles? Engañadores y engañados, mentirosos y crédulos. Lógicamente parece difícil, pero de hecho, o sea, en la vida práctica, esas cualidades se asocian muy a menudo. En su enorme mayoría, la gente vive en contradicción con ellos mismos y en continuos malentendidos. Generalmente, no lo notan hasta que algún acontecimiento extraordinario les retira de su habitual somnolencia y les obliga a lanzar un vistazo sobre ellos y alrededor de ellos. Mijaíl Bakunin. Thank you. El insomnio. El insomnio que da no hacer nada. Ese sueño que te quita la sensación de que al final del día, a pesar de tanto y tanto y tanto que escribes, de tanto y tanto que te vanaglorias de creer, de tanto y tanto que lanzas consignas, no estás haciendo, acéptalo, nada. Acabamos de escuchar a una banda, uy, extraordinaria, la neta. Muy buena banda de música electrónica, se llaman Electric President, o lo que es lo mismo, el presidente eléctrico. La canción la canción que escuchamos se llama Insomnia, o lo que es lo mismo, No puedo dormir, de tanto complejo de culpa, revolucionario. Y antes, por supuesto, escuchamos un textículo del maestro Mijail Bakunin, El Diablo y yo nos quitamos el sombrero. Probablemente nos atrevemos a pensar en él como en uno de los grandes, grandes malentendidos. Casi tan malentendido como Nietzsche. Y casi tan importante su pensamiento. Yo diría no casi, tan importante su pensamiento. Como el de cualquier filósofo de esos que uno, estudia a fuerza en la escuela, ¿no? En realidad debería de haber más difusión, que claro, nunca la va a haber porque pues, esto sí le pega al establishment, del pensamiento del maestro Bakunin. Fíjense que hay una reflexión muy interesante en este momento en torno a cómo muchas de las ideas anarquistas han sido retomadas con muy poco buen tino, es decir, con muy mal tino, por ciertas partes del establishment y muy particularmente en esta sociedad neoliberal en la que tenemos que vivir y morir, más morir que vivir, en la que vivimos, bueno, de muchas maneras, muchos de los que hoy somos en el mundo. Y bueno, ni qué decir de México, que además de vivir en un país neoliberal, con una política económica, o más en un estado o bajo el régimen neoliberal, además estamos bajo un régimen neoliberal de extrema derecha, lo cual ya es doblemente jodido. Obviamente encabezado por el disque presidente Felipe Calderón, pero con sus ansias de milico chaparrón, ¿no? Pero como quiera que sea, en esa realidad es muy impresionante algunos análisis filosóficos que se han hecho, y muy particularmente análisis filosóficos que han hecho filósofos contemporáneos gringos, ¿no? Muy, muy particularmente Joseph Potter, que es un filósofo gringo contemporáneo, hizo un análisis muy interesante acerca de cómo, por ejemplo, la idea de la individualidad por sí misma y del individuo frente al Estado, que pues era parte sustancial del pensamiento anarquista de Bakunin, particularmente Bakunin, ha sido muy bien aprovechada, sobre todo en lo que tiene que ver con la propia caracterización y con la propia salida, digamos, del grupo nuclear que planteaba Mijail Bakunin. Ha tenido mucho que ver con la utilización, perdón, de ese concepto de individualidad en las estrategias de mercado del neoliberalismo, por ejemplo, ¿no? Y hace poco estaba yo releyendo buscando material para el programa, releyendo una biografía, y no una biografía, sino un compendio filosófico muy, muy atinado que hace Ángel J. Capelletti, filósofo argentino del pensamiento de Bakunin. Y estábamos, El Diablo y yo, dándonos cuenta, por ejemplo, de cómo el concepto de educación integral, que hoy se utiliza, ustedes van a cualquier escuela particular y les dicen en el folleto, les dicen en este colegio damos educación integral, lo cual además es una falacia, pero ese concepto de educación integral es un concepto que ya en el siglo XIX Es decir, en los 1800 del siglo pasado, digo del siglo, del milenio pasado, ya se hablaba en la filosofía de Bakunin. Claro, una educación integral que se conceptualizaba como una educación particularmente que lleva a los seres humanos a estar listos para la libertad. Es decir, a estar listos para no depender del Estado ni de ninguno de los niveles del establishment. Claro, hoy se habla de educación integral porque te dan computación en inglés, ¿no? Para que estés preparado, pues ya sea para trabajar para una buena transnacional o para hacer alguna de esas babosadas que hacen los seres humanos para ganarse el pan de cada día. Y claro, para que no tengas que hacerlo desde el proletariado, que bueno, es una mugre, ¿no? Sino que puedas hacerlo desde la clase media, que hoy por hoy es la gran aspiración de la gran mayoría, precisamente de esas clases medias, ¿no? Conservar el estatus y tratar de verse bien mientras ellos estén bien, ¿no? Entonces, bueno, como decía el texto que leímos de Bakunin, bueno, está muy comodín ser un tipo muy clase mediero, ¿no? Muy chido, tener pues tu computadora, tener tu educación, tener tu carrito si lo tienes, tener tu radio comunitaria si la tienes, y desde allí lanzar todas las consignas revolucionarias que te sean posible en apoyo a una revolución que está ocurriendo en cualquier otro lado menos en tu casa. Y bueno, como decía el maestro Bakunin, esa contradicción es inherente a los seres humanos y muy probablemente tenga que ver con la condición de Illuminati, es decir, de iluminados, que tienen los que se han dado cuenta del valor de la revolución y lo defienden hasta la muerte. Siempre y cuando, claro, ellos no tengan que vivir esa revolución, comillas esa revolución, o vamos a decirlo como debe decirse más bien, no tengan que vivir bajo el yugo del establishment revolucionario, que en realidad es del establishment post-revolucionario. Pero bueno, como quiera que sea, en esa contradicción hay una carencia de visión que acaricia o que roza de una manera muy triste las principales cantaletas de la filantropía. Es decir, de esa línea de pensamiento que desde la comodidad anhela la justicia. La justicia o lo que sea, claro, ¿no? Esta naturaleza de amor platónico, es decir, de amor ideal, que tienen esos anhelos revolucionarios, ¿no? Porque claro, todos ellos acuden a principios universales ante los que uno no puede más que decir estoy de acuerdo. La humanidad, la fraternidad, la igualdad, la libertad, lo que acabo de decir, la justicia, ¿no? Y empuja esos términos, y entonces uno va a esas reuniones y no puede más que estar de acuerdo. ¿Quién no quiere la justicia? ¿Quién no quiere derechos iguales para todos y para todas? ¿Quién no quiere que se cumplan los derechos humanos? ¿O quién puede oponerse al concepto de fraternidad entre todos? ¿O al concepto de tolerancia? Que finalmente casi siempre esas personas son las más intolerantes. Pero tiene mucho que ver con esa tensión ya marcada por Karl Marx en su momento entre la ideología y la praxis. Porque claro, el grave problema de la praxis es que está... La praxis significa la práctica, pues, ¿no? Cuando uno pone manos a la obra, digamos. Y el grave problema de poner manos a la obra es que siempre depende de manos. el resultado de esa obra. Es decir, siempre depende de seres humanos que están sujetos a cometer errores, que son víctimas del error y hacen víctimas de su error también, ¿por qué no decirlo?, a todos los otros que construyen junto a ellos y ellas. Muy probablemente el gran defecto de lo radical, del pensamiento radical, sea que niega precisamente la existencia del error, lo condena, lo convierte en una traición, cuando debemos recordar que el lema de la mediocridad humana ya había sido establecido por los latinos hace muchos siglos en aquella frase que seguramente fue la última que dijo alguien del Imperio Romano después de su caída, porque hasta el Imperio Romano cayó, que es errare humanum est, o lo que es lo mismo, me equivoco porque soy humano, o sea, porque soy endejo y estoy lleno de defectos. Y en esa frase, que además al final del día cobra cotidianamente su carga de realidad absoluta, se encierra, o podría encerrarse, toda la negación de la historia de los seres humanos y al mismo tiempo la gran contradicción del pensamiento radical, que exige militantes que no saben fallar, como exige personas concientizadas, como exige su propia cuota de fanatismo y exige su propia cuota, claro, de sinsentido. Así las cosas, el diablo y yo queremos hoy acudir a una sección que no habitualmente tenemos, pero que bueno, forma parte de la estructura de este programa y que ahora sí queremos tener, porque fíjense que nos encontramos un audio de un blusero que tiene una particularidad muy interesante. Él se llama Amos Milburn, y fíjense que Amos Milburn nunca pudo grabar un disco. En realidad, la música de Amos Milburn nos llega a través de un documental muy, muy viejo que se llama Blues at its Best, o lo que es lo mismo, el blues como mejor es, o algo así. Y en ese documental, que insisto, es un documental para la televisión norteamericana muy viejo, se presentó Amos Milburn y es la única grabación que existe de canciones de este maestro. Algún día haremos el siempre la misma canción de esta canción, porque además hay por allí quienes han recogido las canciones de Amos Milburn y las han pues reinterpretado y las han traído al futuro, digamos. Pero hoy vamos a ponerles en el archivo de Satán la grabación original de este bluesecín, que además se llama de una manera muy chida, que es Bad Bad Whiskey, o lo que es lo mismo, uy, ese whisky que bueno. Cuenta una serie de cosas a Amos Milburn que le pasaron por beber whisky. Perdió a su mujer, perdió su casa, perdió a su familia, perdió su auto, perdió sus patines e incluso perdió su amor por Chávez, por estar chupando whisky todo el día. Así es que ustedes no lo hagan. Vamos pues a este archivo de Satán y si tienen oídos, disfrútenlo. El archivo de Satán. Thank you.

escribir al correo electrónico 666@radio-diablo.com. Escribir un mensaje en el podcast de La Voladora Radio. podcast.lavoladora.net. Radio Diablo. En contacto significa lo que piensas. Es la historia de la humanidad, una historia del error. No el horror, sino el error. Es una pregunta. Como también es una pregunta, si no es el error más grande, estar sujeto al Estado y estar sujeto al establishment, sea un Estado de derecha, un Estado de izquierda, un Estado de derecho divino o lo que sea. Hace poco estaba escuchando a una persona decir, contar su experiencia en una reunión de jefes de Estado. esa reunión organizada por Michelle Bachelet hace poquito, donde se enojó, salió muy enojado el rey de España, y bueno, Chávez hizo lo suyo y qué sé yo. Y claro, uno se imagina que cualquier persona se siente, uy, como que ha llegado al top level, al nivel más alto, al estar en una reunión así. Allí había de todo, ¿eh? Personajes de izquierda, personajes de derecha. Y uno no se puede dejar de preguntar si al final no son el mismo personaje, si no representan lo mismo. Decía el Living Theater, grupo de vanguardias teatrales norteamericano, que por cierto fueron los responsables directos de que Jim Morrison se volviera loco y se sacara el pene en Miami. Decía ese grupo de teatro muy famoso, el Living Theater, en su espectáculo, ay, ¿cómo se llamaba el espectáculo? No me acuerdo, al rato les digo. Pero decían ellos en ese espectáculo, que por cierto fue Paradise Now, se llamaba Paraíso Ahora, en ese espectáculo que volvió loco a Jim Morrison, una de las frases recurrentes en el espectáculo era: estar libre, o más bien ser libre, es estar libre de la economía, por ende es estar libre de la cultura, por ende es estar libre de la dominación, por ende es estar libre del Estado. Y esto nos trae a la memoria nuevamente la famosísima frase, no, famosísima en el Radio Diablo, frase de Giovanni Papini, también el diablo y yo nos quitamos el sombrero, que dice que la responsabilidad de cualquier persona decente es estar siempre en la oposición. Es decir, que en cuanto alguien se convierte en Estado y en establishment, hay que estar en contra suya. Se llame Chávez o se llame Bush. Sin lugar a dudas, este regodearse en el triunfo de una revolución en Latinoamérica nos ha costado mucha inmovilidad. Mucho no hacer porque ya está hecho. Mucho no hacer porque ya se está haciendo. Mucha distancia de la acción. Claro, yo prefiero ser punk a ser chavista, pero eso ya es mi gustito. Lo que es cierto es que ese estar libres del Estado es muy difícil. Pero ¿por qué no empezar a estar libres del Estado hoy, aquí, en el lugar en el que vivimos y no en una entelequia revolucionaria que por supuesto no vivimos. Tal vez también ser libre sea estar libre del tiempo, pero aquí no lo estamos. Así es que hoy pasó algo muy lindo. Si les parece bien, vamos al correo, pero esta vez el correo es muy especial. No es cualquier correo. Así es que este mensaje no lo leeré yo, sino lo dirá ¿quién lo mandó? Hola Daniel Iván, yo soy el Avatar, transmitiendo desde el país de Jauja. Quería hacerle llegar este correo de voz para felicitarlo por el Radio Diablo. Me parece un programa excelente. Llevo más o menos un mes escuchándolo y la verdad que ha sido una experiencia muy grata. Desde aquel primer audio que escuché donde aparecía el comandante Ernesto Che Guevara mencionando sus problemas con el imperialismo, y ya tuve la sensación de que estaba en el lugar que tenía que estar. No me ha defraudado todo lo que escuché después, los programas que han venido sucediéndose a lo largo de este mes. La verdad han sido muy buenos. Es bueno saber que hay gente en algún lugar de México y en algún lugar de Latinoamérica peleando por una causa tan linda, haciendo algo para otros, sin intereses de por medio, y eso es muy loable. Simplemente eso, agradecerle a usted, al diablo. Ojalá nos veamos pronto con el diablo, porque ya debemos alguna fiesta o algo así. Y es dueño de editar, borrar, tirar la papelera, censurarlo, cualquier parte de este audio, porque pocas cosas son tan importantes como ser libre, y ser libre de hacer todo eso es lo que importa. Desde el país de Jauja le dejo un abrazo, el Avatar. Uy, qué decir. Muchísimas gracias al Avatar por este correo de voz, que además se lo inventó, pues, ¿no? O sea, agarró y prexta para la orquesta y nos mandó al correo del Radio Diablo este correín de voz la semana pasada. Esperamos, querido Avatar, que después de esta larga disquisición en contra del radicalismo, todavía te siga gustando el programa. Y bueno, sí, yo estoy casi seguro que sí, porque como tú muy bien lo dijiste, no hay nada más importante que ser libre. Y a veces, fíjate, Avatar, que la principal forma de ser libre, aunque parezca contradictorio, pero no lo es, no es cuestionar todo lo que está fuera de uno mismo, sino cuestionar todo lo que está dentro de uno mismo. Como bien decía el texto de Mikhail Bakunin que leímos hace rato, ese momento extraordinario en el que dejamos de estar dormidos, y ese evento extraordinario nos obliga a echar un ojo sobre nosotros y nosotras mismas, sobre qué estamos haciendo nosotros. No Chávez, no Evo, no Georgie Boy, no Michelle Bachelet o todos esos nombres que cotidianamente leemos en los periódicos, sino nosotros. Porque tal vez lo más interesante sea poner en tela de juicio, no si, como decíamos hace rato, somos unos bourgeois y tenemos computadora y auto a la puerta y los usamos para hablar de revolución, sino si en realidad no todo eso que tenemos lo podemos utilizar de otra forma, ya no para hablar de la revolución, sino para hacerla, sabiendo además que la revolución nunca triunfa. La revolución, como nos decía hace rato, bueno, hace rato, al inicio del programa, Fernando Sabater, siempre es lo que viene, nunca lo que está. Así es que todos aquellos que se solazan en cualquier revolución triunfante, de una o de otra manera nos están mintiendo. Cómo esa aspiración de imposición se convierte para nosotros y nosotras en una aspiración de revolución de cada día. Ojalá mañana, sea cual sea el día en el que están ustedes escuchando esto, ojalá mañana se levanten ácratas, se levanten anarquistas. No lo sean, simplemente tengan sus días anarquistas. Y claro, como cualquier buen anarquista que se precie de serlo, ojalá ese día lo primero que sean capaces de hacer sea cuestionarse a ustedes mismas y a ustedes mismos. Cuestionar hoy, ¿qué voy a hacer para cambiar eso que digo que quiero cambiar? Grave pregunta, tal vez la más grave de todas. Tal vez no nos caigan ustedes tan bien si lo que deciden hacer ese día es lanzar comunicados de apoyo a Evo y al comandante Chávez. Pero están en la libertad de hacerlo. Tal vez los queramos un poquito más, el diablo y yo, y los admiremos sobre todo un poco más, si la decisión que ustedes toman es voltear a su lado y ver si junto a ustedes no hay alguien que necesita revolución urgentemente. ¿Y por qué no? Se quitan la ropa o lo que haga falta quitarse y lo ayudan a revolucionarse. O se quitan el prejuicio, o se quitan todo eso que nos impide ver que junto a nosotros y nosotras siempre hay alguien que necesita revolución tanto como nosotros y nosotras. Y que podemos asumir que aunque no piense como nosotros, también está en el mismo carro que nosotros. Vamos a despedirnos, como siempre, con el siempre la misma canción de esta semana. Esta semana, con un recorrido ay, muy, muy, muy recomendable. De una banda que, por cierto, si ha habido una banda digamos que haya llevado su anarquía a la música, esa fue esta banda. Y con anarquía no nos referimos a que hable de política en sus canciones y qué sé yo, sino a que retó de una manera frontal casi cualquier convencionalismo que haya existido en la música rock de su tiempo. Nos referimos a la banda de Velvet Underground, liderada por Lou Reed, obviamente, por John Cale, maestrazazazo, obviamente, el maestro Sterling Morrison, y por supuesto Mo Tucker, esta mujer increíble que tocaba la batería en The Velvet Underground, que además es, tiene una historia muy interesante. Algún día yo creo que vamos a hablar de Mo Tucker, por lo menos en algún, por lo menos quería decir yo, en un segmento del Radio Diablo, porque es una personajaza increíble, ama de casa, activista social y baterista, y fue baterista del Velvet Underground. Increíble, una mujer increíble. Bueno, que además siempre tuvo cara de señora, así como de ama de casa, ¿no? No por caer en el cliché de que las amas de casa se tienen que ver de alguna forma, pero tiene una cara tan apacible, tan de señora grande, aun cuando era joven, cuando estaba en el Velvet Underground, que es fascinante. Y luego cuando Lou Reed reunió en el 90 y pico, ya no me acuerdo qué año exactamente, por ahí 96-98, que se hizo la reunión del Velvet Underground, que tocaron 3 conciertos y después se volvieron a deshacer. Pero buscó a Mo Tucker y la encontró convertida en una masa de casa, pero ama de casa en serio, ¿no? Con, 4 hijos, un marido, y además metida en muchas muchos movimientos, bueno, de entrada en el movimiento feminista, pero en algunas otras cosas, muy activa socialmente, porque obviamente las amas de casa también, hay muchas amas de casa cabales que salen y se ponen a ver en dónde pueden incidir positivamente en este mundo. Y le dijo, bueno, maestra, ¿qué onda? ¿Te animas a volver a tocar la batería con nosotros? Y ella dijo, sobres. Y unas semanas después estaba tocando conciertos con el Velvet Underground. En fin, además ahora en estadios, ¿no? Porque ya eran una banda de culto, legendaria, y por lo tanto ahora llenaban estadios, cuando antes el Velvet Underground no llenaba ni la bodega donde tenía su factory, el Andy Warhol. Pero bueno, los tiempos cambian. Y recuerden que la revolución siempre es lo que viene, así es que ya el Velvet Underground no podía ser revolucionario. La canción que vamos a escuchar del Velvet Underground es probablemente la más característica de ellos, que se llama Venus in Furs, y que habla de esas personas que les gusta darse de latigazos en las nalgas cuando están haciendo el amor. O sea, se de los sadomasoquistas. Uy. E imagínense al Velvet Underground tocando esta canción, y el extraordinaria cantante Nico, que los acompañó en muchas de sus presentaciones, bailando vestida de cuero y agitando un látigo. Eso sí debe haber sido algo digno de verse. Y luego vamos a escuchar el cover que hace a esa canción otra banda, pues no sé si llamarla de culto porque llegó a ser muy famosa, pero creo una banda muy buena y por lo menos una de las favoritas del Diablo y mía. La banda se llama Smashing Pumpkins. Por cierto que esta versión no la van a escuchar en ningún disco de nada, sino que fue una versión que tocaron en un concierto, en un festival de una radiodifusora de Chicago. Y bueno, nosotros nos tomamos la libertad poética de retransmitir eso, porque bueno, ¿dónde más podríamos haber encontrado una versión de Venus in Furs si no fuera por allí en el underground del MP3, ¿no? Del mundillo MP3. Así es que disfrútenlo. The Velvet Underground, Venus in Furs. Smashing Pumpkins, Venus in Furs. Descansen. Descansen. Y ojalá nuestro mejor deseo para todos y todas ustedes es que mañana despierten libertarios, ácratas, y se pregunten acerca de ustedes mismos y mismas, claro. Y con buena suerte, luego serán capaces de voltear al que está junto y decirle, ¿por qué no nos revolucionamos un poquito? Tengan un excelente fin de semana. O una excelente semana, dependiendo cuando estén escuchando esto. Y por supuesto, tengan una excelente, excelente noche. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Radio Diablo 66.6. Shiny, shiny, shiny boots of leather. With flash girl child in the dark. Servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Downy sins of street life fancies. The costumes she shall wear. Her mind first.